Psicología para todos, con Rafael Cortés. Muy buenos días, bienvenidos un martes más a Psicología para Todos, en lo que va a ser el último programa del año 2016 aquí en Oír Radio. Todavía con la resaca de compras desencadenada por el famoso Black Friday y el Cyber Monday, es que hay que ver. Que como ya se imaginan, pues bueno, dan un poco el pistoletazo a lo que es pues las compras navideñas y estas fechas tan señaladas en las que ya estamos pues pisando ya. Enseguida vamos a hablar de todo ello, pero antes, 630-35-35-76 y programa@oirradio.es son las vías de participación en nuestro programa. ¿Que no nos podéis escuchar en directo? Pues no pasa nada, en la web de Oír Radio pincháis en Escucha tu radio a la carta y ahí está disponible todo el contenido de Psicología para Todos. Muy buenos días, Raúl. Buenos días, qué despliegue de información, sí despliegue. Señor. Sí, señor. ¿Tú crees que ha sido suficiente para poder asimilarla en segundos o no? Sí, yo creo que sí, porque lo tenemos en cuenta cada martes, ¿no? Ah, bueno, entonces sí, entonces sí. Pues fíjate, comentaba, ¿no? El otro día estaba pensando en casa y digo... Hay que hablar de esto del Black Friday porque se nos está yendo de las manos, ¿no? Como te decía antes, el viernes, ¿no? Se dio el pistoletazo, ¿no? De salida en Estados Unidos, que al final es de donde viene, pues siempre todo este tipo de tradiciones o este tipo de costumbres, ¿no? Y bueno, esta moda ha llegado a nuestro país también, ¿no? Cada vez con más fuerza y sobre todo anticipando numerosas ofertas. Sí, llegó hace 4 años más o menos y a día de hoy ya ha sobrepasado a lo que es la Navidad, esas compras. O sea, ya según las encuestas y demás está por encima el Black Friday. Sí, sí, sí. Este día está marcado sobre todo por pues lo que comentabas, ¿no? Los descuentos, ¿no? Los fuertes descuentos y promociones, ¿no? Que tienen pues su continuidad en ayer lunes, ¿no? El Cyber Monday, ¿no? Y al final pues se remata pues un fin de semana de compras o 3 días. Y pues toda la gente procura llevarse un poco pues todos esos regalos navideños de cara a Navidad, de cara a Reyes, de cara pues a estas fechas en las que tenemos este tipo de tradiciones en nuestro país. Pero es alucinante cómo algo comercial puede hacer bueno pues tantísimo efecto en las personas, y todos somos humanos y nos dejamos llevar también por esa corriente, ¿no? Y por las ofertas y por todo esto, pero desde luego es muy fuerte lo que hemos visto este fin de semana. Yo es que creo que ya no sé si es porque está de moda en otro país o porque realmente a la gente le llama la atención o porque realmente es útil, ahora después vamos a ver esto un poco, pero la verdad es que fue una locura. Yo estuve en un centro comercial el no para ir a comprar, simplemente porque estaba de ocio allí, y es que estaba, bueno, parking, tiendas, escaparates, o sea, a reventar todo, o sea, gente por todos los lados como si fuera el día del apocalipsis y que fuera el último día para poder comprar alguna cosa, ¿no? Nos contagiamos de todo lo que llega de Estados Unidos, Rafael, eso está clarísimo. Eso está claro. Fíjate, yo antes esto lo veía un poco más tema de tienda online, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que antes comentabas los 4 años, ¿no? Yo creo que el año pasado ya fue un poco el auge, ¿no? El boom que se le dio mucha cancha sobre el Black Friday y tal, todo este tema. Pero yo creo que cada vez más tiendas físicas, ya no solo la tienda online, se llena de ofertas llamativas, ¿no? Yo creo que un poco el reclamo y la publicidad de estos días, pues, como decíamos, se está disparando. Y toda oferta parece buena, ¿no? Pero en estos días en los que hemos dicho que se multiplican un poco pues las compras compulsivas de las que ya hemos hablado en Psicología para Todos, hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Extremar, diría yo, la precaución para que lo que parece positivo no se convierta en un problema para el bolsillo, Raúl. Hombre, que comprar siempre se ha dicho con cabeza y realmente lo que te hace falta. Hay que mirar bien los precios. Son consejos que siempre los damos y los debemos tener en cuenta a la hora de hacer esas compras, que no deben ser compulsivas. Claro, antes comentabas que dices hemos superado el tema de las rebajas, yo creo. A diferencia de las rebajas, las ofertas, por ejemplo, de Black Friday y del Cyber Monday se concentran en muy pocos días, incluso yo diría que en horas en algunos casos, ¿no? Uh-huh. ¿Esto qué, a qué nos lleva? Pues lleva a que se compre muchas veces muy rápido y sin meditar demasiado lo que vamos a comprar o lo que queremos adquirir, ¿no? ¿Qué pasa? Como resultado de todo esto, pues compramos de más y en algunos casos llegamos pues al problema de cómo administrar este gasto excesivo que tenemos, ¿no? Para evitar esto, importantísimo, planificar la jornada de compras, informarnos bien y buscar siempre el máximo beneficio, evitando costes innecesarios, Raúl. Uh-huh. Has dicho que este fin de semana has estado en ese centro comercial. ¿Realmente tú has caído en el Black Friday o no? Yo no, porque tengo la costumbre de... Yo para comprar soy muy directo. Entonces, si tengo algo en mente, me da igual que sea Black Friday o Green Wednesday. Me da igual. También. Me da igual. Yo cuando quiero algo, voy y, hombre, miro un poco, comparo precios sobre todo, pero me da igual la época del año en ese sentido. Pero sí que es verdad que yo creo que es que la gente se obsesiona mucho con este tema y no se da cuenta que a veces los supermercados o los establecimientos sacan mucha tajada de la vulnerabilidad de las personas, ¿no? Es muy frecuente ver que un precio en el Black Friday resulta que tiene el mismo precio que hace un mes. Lo que pasa es que hace dos semanas te han inflado el precio y cuando llega el Black Friday te lo vuelven a bajar otra vez. Y entonces la persona dice, anda, pero si antes costaba 100 y ahora solo cuesta 80. No, es que desde el principio costaba 80, solo que ha habido un momento en el que te han dicho que costaba 100 y ahora te lo han vuelto a bajar a 80, ¿no? Por eso decimos que debemos estar atentos a esas campañas, a los precios, como en este caso, porque suele pasar precisamente lo que dice Rafael. Así que atención y mucho ojo, porque a mí me comentaban, oye, no tenía pensado nada, comprar nada en absoluto este sábado, pero he visto este televisor y me lo he tenido que llevar. Yo creo que ahí eso estaría relacionado sobre todo con lo que comentábamos de analizar las ofertas, ¿no? Antes de comprar hay que estudiar muy bien qué es lo que está ofreciendo cada tienda. Y de todo ello, si te interesa o no. Partiendo de esa base. De nada vale tener, Raúl, descuentos importantes, como bien comentas, si no lo necesitas, ¿no? Por ello, yo que recomiendo apuntar lo que en verdad te interese. Y sobre el papel, vuelve a analizar para descartar aquello que consideres innecesario. Pero esto por escrito, que muchas veces decimos, pensamos, no. Hay que escribir las cosas para que nos demos cuenta realmente de lo que estamos pensando, ¿no? Oye, igual, hacer un presupuesto también. Por ejemplo, antes de comprar, determina cuánto te puedes gastar. Pues el ejemplo de la tele que pones, claro, si yo tengo pensado gastarme 50 euros y resulta que es que la tele vale 200 euros y antes costaba 700, sí. Pero jorobar, es que yo he dicho que me iba a gastar 50 euros. Pues ya hay algo que no funciona ahí ya, ¿no? Desde luego. Fíjate, por ejemplo, un dato. La web de Amazon en España vendió más de 940.000 productos en el Black Friday, lo que hizo que el viernes 25 se convirtiese en el día de más ventas de la historia de la compañía, según informaba Amazon en un comunicado. Madre de mi vida, lo que hablamos. O sea, brutal. Desde luego. Ahora llega la Navidad. Y siguen los gastos. Y yo no sé si la gente pues ha perdido el norte o realmente, como tú dices, el personal se ha controlado y ha dicho, bueno, me puedo gastar, no como dice Rafa, 50, me puedo gastar 60, pero luego voy a estar en Navidad de aquella manera, no sé cómo voy a llegar. Yo creo que aquí es muy importante establecer prioridades en las compras. Lo más probable es que el presupuesto muchas veces no nos permita comprar todo lo que queremos. Por ello, yo creo fundamental priorizar, ¿no? ¿Qué es lo más necesario y qué no lo es tanto? Para que se compre primero lo primero y descartes, pues, lo que no es tan necesario a lo mejor, ¿no? Yo creo que es eso, establecerte un poco unos objetivos realistas y en función del presupuesto que tú tengas y de esos objetivos, de decir, pues, ¿qué es más importante ahora? Si comprarme una televisión que es verdad que tiene un súper descuento, pero no la necesito porque tengo otra, o realmente comprarme ropa que es que la necesito de verdad. A mí me pueden llover palos, se me pueden dar palos por todos lados, pero también depende mucho de la compañía en la que vaya. Si es femenina, es probable que termines picando, ¿eh, Rafa? Los palos nos pueden llover a todos ahora mismo, claro. No, hombre, yo creo, yo por lo menos en mi caso tengo suerte de que en este sentido no se gasta mucho. Pero vamos a ver, yo creo que lo de... A ver, cuando vas de compra siempre algo cae. Sí. Siempre algo cae, ¿no? Pero yo creo que hay que ser un poco sensato, hay que tener los pies en el suelo. Y luego, a ver, va en función de, pues un poco, no sé, si decir la ética de las personas o del índice de consumo que tenga cada uno, ¿no? Si uno es muy caprichoso, pues obviamente si se va de compras, raro es que venga con cero bolsas, ¿no? Es verdad que a lo mejor aquí las estadísticas nos dicen, pues bueno, que las mujeres gastan más que los hombres en este tipo de eventos o de cosas, que no se nos enfade ninguna mujer, por no, favor. No, por Dios, no, pero es un... realmente cuando una mujer está mal por cualquier cosa, cualquier asunto que le preocupe, pues se va a dar una vueltecita, mira escaparates, y si pica algo, mejor. Qué mejor terapia psicológica que ir de compras, ¿no? Con una mujer, ¿no? Es verdad, bueno, tú lo sabrás perfectamente. Bueno, hay de todo, es verdad, pero sí que es verdad que, bueno, hay gente que se desestresa, llamémoslo así, yendo de compras, o que le hace pasar una buena tarde. Yo es que soy incapaz. O sea, yo a mí me metes en un centro comercial y a mirar no puedo ir. O sea, además, ¿ves la típica escena de marido que se sienta en los bancos que cada vez hay más en los centros comerciales ahí? Yo sería de estar ahí. Entonces, para estar así, digo, mira, yo mejor me voy. Cuando termines, yo vengo a recogerte y todo solucionado. Porque así ni estás preocupada tú de que yo estoy ahí sufriendo, ni yo estoy sufriendo de verte a ti que estás preocupada por mí. Así que yo creo que esa es la mejor medicina, pero es que cansa, ¿eh? O sea, sí. Yo sé de gente que se puede tirar 12 horas en un centro comercial. Dios mío, qué calvario. Sin importarle nada. Te lo digo sinceramente. Hace el plan, igual. Increíble. Que dices, vamos al campo, vamos a pasar el fin de semana... Vamos a pasar el día al centro comercial. Te tiras desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche tranquilamente. Claro, tienes que ir al coche varias veces a ir soltando todos los materiales que vas adquiriendo, pero echas el día. Vamos, debes de dormir estupendamente, ¿no? Wow. Lo que está clarísimo es que después de lo visto el pasado fin de semana con este Black Friday, nos tenemos que preparar para el próximo año, porque... Esto, bueno, tú decías, el año pasado ya notamos algo, este año ya ha sido el boom, pero ya el próximo año ya esto nos va a pillar, bueno, pues no por sorpresa, así que a ver cómo lo acogemos. Yo creo que este tipo de cosas va en función de lo que la masa de gente, de la sociedad al final, le dé bombo y platillo, ¿no? Si la gente realmente se espera a las rebajas, al Black Friday y a este tipo de cosas para comprar, adquirir sus regalos o para, no sé, para buscar ofertas, siempre y cuando, como hemos dicho antes, no sea un marketing, porque yo creo que hay mucho más marketing que ahorro en verdad, por lo que te digo, se juega mucho con inflar los precios, con luego tal. Entonces, si la gente es astuta en ese sentido y bueno, y de verdad hay una oferta y de verdad merece la pena, la gente comprará ahí y lo potenciará. Pero si se dan cuenta de que al final es un engañabobos, ¿no? Como muchas otras cosas que suceden al final con la compra compulsiva y con otras. Y con la adquisición de muchos productos, pues al final yo creo que será una moda pasajera, ¿no? Y que irá poco a poco desapareciendo. O sea, que no desaparecerá Papá Noel. Yo espero que no. Yo espero que Papá Noel y los Reyes Magos existan siempre. Existan siempre. Porque la felicidad que traen a niños y adultos es muy grande. Uh-huh. Y esas tradiciones yo creo que no las debemos de perder nunca. Precisamente porque llega la Navidad, nosotros hacemos un parón y vamos a dejarlo aquí, pero Rafael Cortés volverá. Volverá a recordarte ese teléfono de contacto para que nos envíes los WhatsApp. También nos recordará que si no puedes escuchar ese programa, puedes hacer a través de la página web de la OID o de oidradio.es para ser más concretos, y ahí en ese apartado podrás escuchar, por ejemplo, el 24 de diciembre este espacio, o el 25 o el 31... ¿Qué mejor plan que estar al calor de la hoguera, Raúl, en Navidad, escuchando los programas de Psicología para Todos en esa página web nuestra, en Escucha tu Radio a la Carta? Ahí clicas en el que más te guste, los tenemos todos colgados. Ya se encarga aquí mi amigo Raúl de hacer ese trabajo y de poder disfrutar, pues, de todos los momentos que hemos vivido en este 2016, que han sido muchos y muy buenos, ¿eh? La verdad es que sí. 630 35 35 76 y programa @oirradio.es. volvemos después de las Navidades con muchos contenidos, con nuevas entrevistas, con más invitados y sobre todo con algo tan bonito y tan interesante como es el mundo de la psicología, que da para mucho, Raúl. Feliz 2017, Rafael. Felices fiestas para todos, muchísima salud y nos escuchamos en 2017 aquí, en Oír Radio.